buen día, Ismael, Pablito, toda la gente de la radio y a la audiencia que nos escucha. Bueno, Maxi, anuncio al gobernador que dice que dentro de 10 días se va a reglamentar la ley, una ley que se militó mucho por parte de las cooperativas y que ahora y que solamente faltaba esta reglamentación. Leí la noticia con sorpresa el fin de semana. Hay algunas, ojalá que sea cierto. Y digo ojalá porque hay algunas cosas que por ahí no se entienden de la noticia, como por ejemplo yo la leí en el portal de una radio que cita a la Federación de Cooperativas donde participa el Independiente y el Independiente no sale la noticia, ¿no? Pero más allá de eso, ojalá que sea simplemente un malentendido o un error de comunicación y que de una buena vez por fin la ley se reglamente, que es lo más importante, que es lo que el sector está esperando desde el año 2010 que se hizo la ley. Lo que pasa es que siendo objetivos no hay muchas señales por parte del gobierno provincial hacia el sector cooperativo, ¿no? Maxi, y teniendo mucha buena fe, y pensando que sí se va a reglamentar, ¿qué significaría para el sector cooperativo que esta ley entre en vigencia? Bueno, hay un viejo estigma del sector cooperativo que lo representan como si fuese un sector que contiene a todo lo que se cae del sistema capitalista, ¿no? Y nada más lejano a la realidad, porque si bien muchas veces se recuperan empresas quebradas o se da continuidad a cierres de unidades productivas, hoy por hoy es un valor muy grande, y no solamente desde lo social, sino desde lo económico, ser autogestionado. Y en razón de eso, hay un montón de cooperativas que se forman por decisión propia, o sea, que no provienen de una crisis, como una quiebra o un cierre de una fábrica. Entonces, hoy, porque la realidad nos dice que día a día están cerrando las fábricas, se propone el cooperativismo como esa rueda de auxilio, ¿no es cierto? Y en base a eso, es posible que en sí se reglamente la ley. ¿Qué significa una ley de este tipo para el sector cooperativo? Y significa un paraguas legal donde se pueda refugiar y donde pueda tener herramientas como políticas públicas concretas para desarrollarse, para ser un poco más eficiente, si se quiere, si vale el término, esta actividad. La ley de cupos para vivienda, los aportes previsionales en los primeros años hasta que las cooperativas entren en retiro de excedentes, la cesión por parte del Estado de espacios públicos. Hay un gran problema de funcionamiento de las cooperativas porque todas están pagando alquileres o todas están en situaciones precarias en cuanto a sus espacios productivos. La ley del compre cooperativo riojano, en fin, hay un montón de beneficios y además de los económicos, de los aportes que puede aportar la ley hacia el sector, que se traduzcan en herramientas crediticias. Significa muchísimas cosas para la realidad del sector que hoy no lo tiene, y que casualmente por eso este sector viene siendo invisibilizado por el gobierno, que eligió otra herramienta para crear trabajo como son las APNs, donde hay una gran desigualdad entre el dinero que se pone en ese sistema de creación de trabajo y el que se le niega al sector cooperativo. Todo esto forma en un contexto nacional de recesión terrible, donde las cooperativas textiles, debido a la apertura indiscriminada de las exportaciones, están sufriendo muchísimo, y donde otras empresas van quebrando y la salida que les tratan de buscar siempre es el sector cooperativo, ¿no? Los patrones no están debajo, o se les achican los márgenes de rentabilidad y descartan gente como si fuesen algo usado, ¿no? Claro, y lo que pasa en estos contextos generalmente es que, como decís vos, las fábricas que quiebran se terminan, por esta situación de crisis, se terminan convirtiendo en cooperativas y al poco tiempo o al año empiezan a funcionar todavía mejor de lo que era cuando eran privadas. Esto también... Exactamente. Esto, digo, es una casi una regla, ¿no? Terminan incorporando más gente, terminan mejorando la producción, mejorando las ventas, pero en muy poco tiempo, digamos. Y sin embargo, nunca se les dio el apoyo necesario para que esto se multiplique. Exacto. Lo que la cooperativa nunca se va a plantear es ante una crisis. Lo que nunca se va a plantear es achicar la cantidad de socios, ¿no? O sea, en todo caso se regula el retiro de excedentes, pero nunca no hay ninguna cooperativa que diga, bueno, voy a achicar la lista de socios porque bajó esa condición de retiro. Y por otro lado, cuando las cooperativas rápidamente se ponen en producción, aseguran la fuente de trabajo y además empiezan a tomar. El último censo que hicimos a mediados del año pasado ya nos daba cerca de 1.800 compañeros que están trabajando en el sector cooperativo en toda la provincia. En los últimos dos meses, simplemente tomando en cuenta las textiles y las de calzado, ahí nomás se perdieron más de 500 puestos de trabajo. Entonces yo sinceramente no entiendo qué es lo que espera el Estado provincial para poner en práctica real esta ley, porque además de la reglamentación está el tema del presupuesto. No te olvides que el presupuesto de este año ya está cerrado, que sistemáticamente todos los años para la época de septiembre hacemos una feria para visibilizar el sector al frente de la legislatura, cuando se empiezan a discutir los presupuestos, y que por más que la ley se reglamente hoy, habría que ver de dónde sacan presupuesto para esa ley, ¿no? Claro. Entonces, esas son cosas reales, porque además, en realidad, más allá de la reglamentación, de la letra fina, de la reglamentación, el presupuesto y la voluntad política de fortalecer al sector me parece que es lo que está faltando, ¿no? Porque tranquilamente puede caer en letra muerta esa reglamentación si no está la decisión concreta de asumir que este sector es una alternativa más, o sea, no se la puede negar, quitarle posibilidades, sino que es una posibilidad más para generar trabajo, para contener gente en el interior productivo, porque este sistema, la base productiva está en el interior, ¿no?, con las cooperativas de producción y hay en las ciudades con las cooperativas de trabajo. Pero es un sistema que fija gente en el interior y que va generando en base a alternativas muy muy muy claras, muy limpias, como son el turismo y la producción, puestos de trabajo en el interior, y además es movimiento económico que queda en la provincia, ¿no? Que no sale de la provincia. Eso es lo importante, que este gobierno de una vez por todas tome cuenta de la situación provincial y más el contexto nacional totalmente desfavorable, de una buena vez se ponga en funcionamiento este sector, ¿no? Maxi, ¿cuánta gente se beneficiaría dentro en lo que es el sector cooperativo, aproximadamente? Bueno, Hoy en día es el sector cooperativo estará más o menos en 2.500 puestos de trabajo, ¿no? Que sumado a familias que hay detrás, es mucha gente, pero además es mucha gente, Ismael, que no depende del Estado. O sea, es gente que no depende del calendario de pagos. Si bien la actividad económica de las cooperativas fluctúa en base al pago de la función pública, no depende exclusivamente. Entonces eso es lo importante. Cuanto más cantidad de gente, porque encima el sistema de trabajo del Estado no tiene lugar para más gente, ya hay mucha gente en el Estado que está en condiciones precarias de trabajo, el sistema de trabajo privado está achicándose día a día, obviamente que no te queda otra que el sector autogestionado. Entonces, tranquilamente, nosotros hicimos ya hace varios años que analizamos el impacto de la ley de fomento cooperativo y solamente resolviendo con la ley en marcha y con el sector de indumentaria, vestimenta y ropa y con el de producción, ahí nomás tendríamos más de 10.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea, ya perdimos 5 años, desde el 2010, 7 años de desarrollo de La Rioja, de creación de independencia, ¿no? Las cooperativas tienen en La Rioja el mismo porcentaje de producto bruto interno que la nación, y sin embargo aquí no hay una sola política pública para fortalecer el sector, ¿no? Hay algunos parches de vez en cuando, algún programita para cubrir un balance así a cuenta gotas, pero herramientas de desarrollo y mucho menos herramientas crediticias para el sector no existen, ¿no? Muy bien, Maxi, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para la gente de la radio. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasa.